Bienvenido. Rica, lo ponemos aquí en la lista porque ya que estábamos hablando de algunos villanos, como los, la corte de los búhos que hace Snyder, ajá. Este otro villano fue como su cierre o su colofón en ese... En inglés le dicen run, como esa corrida, por así decirlo, que sería la traducción en español, que tuvo en Batman. Es decir, todo este tiempo que estuvo escribiendo Batman, que fueron 5 años, fue de los pocos escritores que no cambiaron en los nuevos 52. Ah, sí, pues se mantuvo ahí. Fin, por algo de ser, digo. A diferencia de es otro que no Snyder, para que ama a Armando. Un saludo también a Armando. Ah, sí. A diferencia de otro Snyder, Scott Snyder creo que sí sabe manejar muy bien sus historias. Y crea a este famoso Mr. Bloom. Mr. Bloom, que es un villano que inclusive al ser tan nuevo, porque apenas tendrá unos 3, 4 años, al ser tan nuevo, todavía no se sabe mucho de él, todavía no se le ha generado totalmente toda una historia de trasfondo, etcétera. Lo único que sabe es que estaba en los barrios bajos de Ciudad Gótica. Algo muy parecido al Guasón. Exacto, ajá. Y que de ahí sale y que manipula, él en este caso, la cuestión genética botánica. Así que es lo que hace. Que precisamente por eso Bloom, que es como, sería como florecer. Como florecer. Como el señor floreciente. No floripundio, exactamente. Ah, claro que me señor. Se le caían las cosas así. Sí, porque todos los cómics yo vi que lo dibujaban así, y no así, entonces dije, no se veía floripundio. Algo como que sí, floripundio. Entonces, ese debe ser su nombre real, floripundio. Este señor lo que hace es que empieza a, como él, hacer una purga de Ciudad Gótica. Así es. Para, como obviamente sucede cuando tú estás en un lugar que quieres volver a que crezcan las plantas y todo, lo primero que tienes que hacer es barrer todo lo que está ahí, es decir, triturar, quitar, arrancar todo, quemar inclusive a lo mejor, y luego generar ya tu nueva tierra con tus nuevas plantas, semillas, etcétera. Uh-huh. Y él lo que tiene de habilidades es que por medio de una semilla, que precisamente es la que maneja esta cuestión de la genética y la botánica, él se la, al momento de ingerirla, que él fue el primero en teoría que recibió esa parte de ese experimento, tiene la capacidad de tanto controlar como sus manos, sus extremidades, como si fuera una planta. Inclusive se puede hacer gigante. Hay una parte donde me acuerdo que es del tamaño de edificios. Así es. Y puede mandar a personas que ingieran esa semilla. Así es. Es decir, las puede controlar. Y esas personas también tienen cierta capacidad como él de moldear sus cuerpos. Así y todo es. Esto, pero pierden su mente, pierden su mente. La cordura. No, inclusive su máscara trae una flor, ¿no? Así es. Tiene una máscara blanca. Ajá. Con una flor. Ajá, como si fuera una especie de girasol que está abierto. Algo así. Ajá. Y y también algo muy importante. Recordemos que Mr. Bloom... Uh-huh. Al que le toca enfrentar primero a Mr. Bloom no es a Batman, no es a Batman. Bruce Wayne. No. Sí es a Batman, pero es a Batman Jim Gordon. Jim Gordon. El comisionado Gordon. Ah, porque eso es otra. Para la gente que no sabe, Jim Gordon se puso el manto del murciélago, bueno, la armadura del murciélago, durante un rato, ¿eh? Bueno, es que en sí es manto y es armadura, porque primero él se pone el manto, por así decirlo, el traje, nada más que no trae la capa. La única diferencia es que no trae capa y trae más como un armamento, como si fuera un policía. Pistola, sí. Y hagan de cuenta que está viendo un Batman, pero sin capa. Sin capa. Que por cierto, de una vez se rasura el mostacho, porque luego van a decir, ay, luego se va a ver que trae su bigotazo ahí, como el Alfred de la serie de los 60s, que cuando se vestía de Batman todo flacucho y el bigotín ahí. Eso estaba increíble. Se vestía de Batman, usaba un aparato para que hablara igual, pero traía súper flaco, súper alto. Yo creo que era una moda, ¿no? Era algo como estar in, traer el bigotazo, porque ya es que sí. El Guasón era igual. Sí. Nada más le maquillaba en su bigote, sí, se le veía. Y se veía aquí el maquillaje blanco en el bigote, ¿no? Pero bueno. Increíble serie, ¿eh? Sí, muy buena para su época. Para su época, sí. Entonces, se rasura Jim Gordon, entra a una cuestión donde lo ayudan a ejercitar. Hay un pente acá de sardo, ¿no? Sí, inclusive sí. Como que le dan un tratamiento donde medio le rejuvenecen. Inclusive su cabello vuelve a ser otra vez pelirrojo, no el blanco que nosotros conocemos del comisionado. Sí, lo que pasa es que también recordemos que en esa historia, como que todos son más jóvenes. Exacto, no recuerden es que el Jim los 52, en teoría regresaron como 5 años, aunque luego parece que regresan como 20, ¿verdad? Pero bueno, supone que regresaron 5 años más jóvenes. Sí, supongo. Y en este caso Jim Gordon hace todo esto, inclusive deja de fumar, todo eso, porque ya saben que siempre lo ubicamos porque siempre trae su cigarro o su pipa. Y en este caso, aquí deja de fumar todo esto, pero aparte, en lo que se refería Uriel de la armadura, el famoso Robo Batman. El Robo Batman, que no es un robo que hizo Batman, ajá, es un robot. Que construye la policía de Ciudad Gótica. Así es. Para apoyar a Gordon. Y hagan de cuenta que es como un robot en el que él se mete. Hagan de cuenta como una especie de traje dentro del traje. Ajá, así es. La verdad está padre el diseño, a pesar sí. de que traen unas orejitas que luego todo el mundo dice que parecía conejo. A mí me gustó el traje de Robo Batman. El diseño de Robo Batman es padre, está padre el personaje. Y aparte, hasta cierto punto tiene como una inteligencia artificial, por sí. así decirlo. Pero es una inteligencia artificial que va aprendiendo de lo que va pasando. Es como una computadora que va aprendiendo de acuerdo a lo que va viviendo el robot. Y por eso, Jim Gordon, le dice novato, le dice rookie. Porque como él apenas va empezando a aprender todo, entonces es una manera de llamarlo él como de cariño. Le dice novato, le dice rookie. Y le dice rookie. Y gracias a esta cuestión es que él medio puede estar pues defendiendo Ciudad Gótica al nivel de un Batman. Así que es. Ya estaba súper ejercitado, tenía un cuerpo guau y bla, bla, bla. Y era santidad. Y le gustaba. Y en este caso, después, inclusive esta situación de Mr. Bloom es lo que origina que regrese el verdadero Batman. Exactamente, es con Mr. Bloom. No se sabe mucho del personaje todavía, es relativamente nuevo, pero seguramente en un tiempecito... Un tiempecito le darán continuidad, porque Scott Snyder, recordemos, sigue estando ahí en DC. Así entonces es. va a probablemente hacer alguna historia con Mr. Blue. Oye, quisiera que nos explicaras ahorita la imagen de este personaje, porque la verdad es de los pocos personajes que desde que ves... Dices, ay, o sea, no es un acertijo que está bien vestido, ajá, supongo, sí, ¿no? Sí. O no es un pingüino que de repente lo ves chaparrito, simpático, sino que de repente lo ves y dices, ay, ¿esto qué? ¿No? Y es Joker's Daughter, o la hija del Guasón. O la hija del Guasón. Que se ha puesto hija de todos, ¿no? Lo que pasa es que esta chica, Duela Dent, que de una vez, ya sé que le suena como Harvey Dent, pero al menos hasta ahorita oficialmente no se ha establecido ningún parentesco. Así es. En la línea temporal que estamos hablando en este momento. Sí, en otra quién sabe. A lo mejor, exacto. Sí. Ya sabes que no les gusta para nada. Las 20.000 tierras, ¿no? Sí, pero las 20.000. En este caso, Duela Dent es una chica que fue, desde que nació sus papás la veían como fea. Ella sentía esta cuestión del rechazo por parte de sus papás. Y no era... Al menos en la historia que yo leí de ella, de estos orígenes que sacaron, le digo, con los Nuevos 52, porque ella también es muy nueva. Ella, de hecho, salió en los Nuevos 52. Así es. Entonces, junto con Bloom y junto con la Corte de los Búhos, son de los villanos que hemos hablado, son los únicos que son de esta nueva época, ajá, de los Nuevos 52. Así es. En el origen que le dan, ella, te digo, no era fea la chica, o sea, no era guapa, pero tampoco era fea. Sin embargo, esta cuestión de rechazo empezó a ser como una tortura, donde ella empezó a generar juguetes precisamente con alambres de púas, pero ella vivía como una ilusión con su familia, porque decía, es que mi papá me dijo que el perrito se murió, y realmente lo que pasó es que el papá dijo, no, que perro tan feo fue y lo aventó en la carretera y lo dejó, ¿no? Y ella entonces lo que hace es que se empieza a lastimar, se empieza a marcar la cara, en esta psique de decir, bueno, pues tengo que estar más bonita, ¿no? Porque si así como estoy fea y mis papás no me quieren, entonces a lo mejor si yo me arreglo, así es, me vuelvo bonita. Sí, claro, puede ser. Entonces empieza esta situación hasta que al final... Que la lógica está bien, pero eso al revés, ¿eh? Ah, ¿no? Sí, claro. Sí. No se lo van a andar ahí tasajeando, ¿eh? Sí, exactamente, ¿no? Pero a lo que voy es, hasta que al final la meten a un manicomio, etcétera, ella escapa y se va y se refugia también en las alcantarillas. Sí. Y al refugiarse en las alcantarillas, ella de hecho tiene un gato todo feo, todo ahí como un ojo más grande que otro y todo bien bizarro, ¿no? Y cuando está con el gato platicando, porque ella le platica al gato, el gato es como si fuera su compañero. Así es. Y en este caso le llega flotando la cara del Guasón. Que recordemos que la cara del Guasón, él se la había quitado antes, justo cuando empiezan los Nuevos 52, él se la quita para que lo dejen de perseguir y poder hacer lo que él quiere y planear algo muy grande. Así es. Que es esta saga de Muerte de la Familia. De la familia. Haciendo referencia a Muerte de la familia. Exacto. Entonces cuando regresa, él recupera su cara, se pelea contra Batman, pero al final, cuando están en la parte de la Baticueva, ya muy profundo, se cae él a una, por una cascada subterránea, no se sabe qué pasa con él, y obviamente cuando se cae se le desprende la cara, porque la cara inclusive él se la había como amarrado, engrapado. Sí, claro. Porque era su piel, pero ya toda podrida, así que inclusive tenía moscas, o sea, todo bien grotesco, como dice bien. Bien extraño, o sea. Sí, sí, sí. Y entonces, eso es cierto. Esa cara le llega a Dueladent, ella la ve y dice, es una señal de que me ha elegido y de que yo soy su hija. Entonces ella agarra y primero... ¿Sabes qué? Casi no se da eso. Sí. Primero, obviamente, como ella es una chica más pequeña, creo que tiene 17, 18 años, obviamente la cara del guasón es mucho más grande, entonces ella lo que hace es primero se la come los cachos de piel que le sobran. Y entonces se come la cara del guasón o la piel hecha a perder, ¿sí? Y luego ya se la amarra a ella y se la pone, ¿no? Sí, o sea, es que la figura tú la ves y dices, ¿sabes? Y entonces ella lo que hace es que empieza a dominar el bajo mundo de ahí, de los porrioseros, por así decirlo, uh-huh. La gente que no quiere vivir ahí en Ciudad Gótica. Los niños de la calle. Exacto. Y lo que hace es que consigue una vara con un pedazo de metal de una media luna. Ajá. Y uno dirá, ¿la media luna para qué? Curioso, la media luna la calienta, la pone al rojo vivo y se la estampa a la gente de manera acostada y entonces parece como si fuera una era marcada como una sonrisa. Ajá. Exactamente. Y así es como los marca de que son de su grupo, como si fueran vacas. Y y en este caso, es ya más adelante, ella está en su psique de que es la hija del guasón, que va con Dollmaker y es un villano que ya hablaremos más adelante, que hagan de cuenta que es como uno que cose como si fuera la gente, como si fueran Frankensteins. Y este doctor locochón lo que hace es que ella va, y como él fue el que le quitó la cara al guasón, entonces dice, ahora pónmela a mí. Ajá. Y entonces él agarra y ya se la pone y ya queda de hecho de manera permanente en la cara de esta chica, ¿no? Es un villano relativamente, como dices tú, joven. No ha tenido, de hecho, hasta ahorita oficialmente nunca se ha topado con el guasón. No, ha habido, como dicen en inglés, hint o como pistas de que el guasón sabe de ella, porque al final de esa historia acaba en que le deja un recadito, que le dice hola preciosa, pero con la letra del guasón. Clásica del guasón. Uh-huh. Y entonces ella dice, ay, sí, sí me quiere y bla, bla. Pero nunca ha tenido un reconocimiento oficial. De hecho, hubo un tiempo que estuvo en el cuadrón suicida. Sí, así es. Y la reclutan, sí, con la promesa de que le van a mostrar al guasón, de que va a conocer al guasón. Lo cual, claro, no pasa. Se mete unos pleitos con Harley Quinn, marca diablo, por el condenado guasón, porque como lo trata, también lo defiende. A pesar de que ya sabe que es bien abusivo con ella, todavía lo quiere. Sí. Y entonces se mete unos agarrones bien buenos. Es que realmente eso es lo padre, ¿no? Ajá. Pero yo no sé por qué se ponen los agarrones y Harley Quinn sería su mamá. Ajá. No, o sea, pero, no están compitiendo. Ajá, ¿no? Pero la otra pues también ahí está. Y, no, es una enfermedad. Es que imagina, simplemente llega la otra y le dice, ¿qué derecho tienes tú a tener la cara pegada de este mono, no? Entonces, simplemente con el hecho de que sí es la cara de guasón, porque ajá, sí ajá, es, ajá. Su cara la trae pegada y está así toda deforme, sí, mal, sí, sí, mal puesta, o sea, sí, realmente sí, es sí. Muy grotesco el personaje. El personaje, sí. La imagen del personaje es bastante, ajá. Bastante gandalla. Así es. Oye, Rodo, pues esos fueron los villanos de esta sección, de este programa de Batman. Villanos de Batman, porque es la galería más grande que tiene. Sí, nos quedan muchos, ¿no? O sea, como dijimos, hablamos de Dollmaker, nos falta hablar de Talimán, nos falta hablar de Maxi Zeus, el Hombre Calendario, Luciérnaga. Que el Hombre Calendario, siendo un villano chafísima, lo ocuparon recientemente con una muy buena historia y bastante bien, como que se reivindicó el personaje bastante. Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y si alguien puede estudiar un poquito más al Hombre Calendario, lean el Long Halloween, la serie de Long Halloween. Long Halloween. La saga de Long Halloween de Batman. De Batman. Buenísima, y ahí explico un poquito más. Ahora sí, fíjate. Rápidamente, vamos a aclarar el punto de Escuadrón Suicida. Rápidamente. No me gustó. Por encima de cuántos no me gustó. Sí, ciertamente parece que es una película de dos personajes nada más. Creo que se salva el señor Will Smith. Ah, que es Deadshot, otro programa, digo, otro personaje que hablaremos en otro programa, porque Deadshot, también es enemigo de Batman. También es enemigo de Batman. Deadshot, creo que es el único que se salva. Yo no sé tu opinión, pero a mí Harley Quinn no se me hace un personaje, en esa película, no se me hace un personaje enfermo. Se me hace una chica banda, como muy aventada y que se avienta todo. Sí. Pero no se le ve la psique de Harley Quinn. Es que lo que voy es polarizaron a los personajes. Sí, Deadshot fue como que el que quedó más equilibrado. Uh-huh. Tal vez porque igual la historia está basada muy, en él. Sí, mucho está muy peso enfocado. Lo lleva a él. Uh-huh. Y tal vez por eso entiendes un poquito más el personaje, lo comprendes, lo desarrollan y por eso lo aceptas. Así es. En el caso de Harley Quinn y el Guasón pasó, los pusieron muy polarizados. Uno lo apagaron demasiado y parecía un gángster que se había metido ahí unas buenas... Una tacha y se acabó. Exactamente, y ya por eso se comportaba como un Guasón o se creyó un Guasón. Y del otro lado tienes una mona que era demasiado exagerado su comportamiento o su psique. Sí. Que daba a entender, exacto, como que era alguien que quería impresionar a alguien más. Sí, o sea, no era su psique de Harley Quinn. No era realmente una psicópata. No, exactamente. Entonces, eso fue lo que sucedió. Aparte, bueno, el famoso CGI que hubo y todas estas cuestiones de efectos que estuvo bien mal. Sí. La interferencia por parte del estudio para David Ayer en cortarle la película. Porque parece que estás viendo una película en la primera mitad y luego es otra película en la segunda mitad. O sea, bueno. Cosas, todos, ¿no? Los demás, o sea, yo no vi al verdadero Capitán Boomerang. Ah, ese fue tu favorito, ¿no? Con su unicornio. Ay, si no sabes. No, que el unicornio sí es cierto. Ah, no, sí, pero o sea, pero tiene no una... Caso, ¿no? ¿Dónde está la explicación de qué tiene que ver? Exactamente. Este Killer Croc tan cojo. Igual, súper apagado. El diablo menos. Ajá, y que se sacrifica para eso, matar a todo. Es que ahí hubiera valido la pena eso. Uh-huh. O sea, que el diablo al final... vieras realmente el poder que tiene y detenerlos, no que con unos chifladores de la Merced ya terminaron con todo. Dice, ya para explotar al pobre hijo de Clint Eastwood, ¿no? Es que se supone que no podían matarla, ¿no? O sea, sí, se supone, ¿no? Y de repente hay una sí, porque bombita, se supone una diosa, ¿no? Entonces, sí, no, o sea, ¿cómo crees? ¿No? Ahí sí hubiera valido la pena. Bueno, vamos a comenzar algunas preguntas. Venga, primero que nada, quiero darle la gracia a toda la gente que nos ha escrito preguntando si vamos a seguir haciendo Arkham, si lo vamos a seguir haciendo. Claro que sí. Muchos correos que nos han mandado, muchos comentarios que nos han mandado la gente. Sí, sí vamos a seguirlo haciendo mientras Rodo quiera venir. Así estaré mientras me reciba, ¿sí, no? Por acá. No, ya eres parte de acá. El manto de Batman me protege en mi travesía, aquí estaré. Ahí sí. Ahora sí está Lee, ¿no? ¿Verdad? No, pues bueno, ahorita voy a responder eso, no te preocupes. Creo que hay una cuestión sí, que ahorita, que aclarar ahorita. De hecho, la primera cámara. Aquí la tengo, pero... Este programa continuará.